de quienes en algún momento se dijeron ser nuestros compañeros, los domesticados, les decimos nosotros. Sin embargo, seguimos de pie. No han podido contener la fuerza de un corazón que late desde la calle, en el barrio, que palpita en el hermano y en el compañero. Nuestra fuerza y nuestra razón están siempre del lado izquierdo. Así pues, hoy es día entonces de platicarles y compartirles qué somos y cómo lo hemos logrado. La terquedad de transformar este país en uno justo e igualitario, que nos impulsa desde ya hace un par de décadas, así como nuestras ideas, no tenían mayor trascendencia si no las iniciábamos a materializar en donde era necesario. Decidimos entonces llevar a la práctica lo aprendido. Nos vimos en ese momento en un aprieto. No todo lo que habíamos estudiado era tan sencillo y algunas cosas no encuadraban dentro de lo estudiado. Recurríamos al manual y verificábamos que el problema ni siquiera estaba considerado. Luego de varios tropiezos, encontramos el camino. Debíamos dejar atrás una deficiencia tan grande y arraigada en algunas de las organizaciones y movimientos sociales, que decidimos dejar nuestro estricto papel de dirigente y convertirnos en algo más sencillo, más fácil, más humilde, pero de mayor importancia. Entonces, compartiendo el techo, el pan, la alegría y el sufrimiento, encontramos la brecha por la que seguimos y seguiremos andando. Aprendimos del compañero, del humilde obrero, las diferentes fórmulas para solucionar problemas. Aprendimos de la doña que deja la plancha y el lavadero por una labor cuanto más fácil, realizar la jornada, la guardia permanente o participar en la asamblea general, cumpliendo con el deber de construir y dejar a los hijos un futuro más digno y un país mejor. Sentimos la calidad del compañerismo, brindamos juntos por los logros del trabajo colectivo, entendimos y nos entendieron, dimos y ganamos respeto, porque diría alguien, todos somos iguales, porque somos exactamente y completamente diferente. Por esto, no creemos encajar ni en los viejos ni en los nuevos movimientos sociales. El trabajo y el quehacer histórico de un pueblo no tiene marcos ni márgenes de actuación. Entonces, la teoría de la conducta colectiva, la movilidad de recursos o el enfoque de oportunidades políticas no nos ayuda mucho para entendernos. Sencillamente, somos una organización social que aprendió a hacer bien su propia política. Somos una organización social que funciona como otra cosa. Privilegiamos el acuerdo y el consenso, la consulta y la asamblea deliberativa, así como la verticalidad de nuestras estructuras básicas y avanzadas y el centralismo democrático en todos los niveles de nuestra cotidianidad y de nuestra vida. En las comunidades que orgullosamente y con gran honor representamos, todo el pueblo trabajador tiene cabida. No existe ni habrá un departamento de selección de personal ni nada que se le parezca. Estaría fácil organizar solo a los que ya tienen conciencia de clase. Desde que una familia llega, se inicia un proceso de educación y cultura, de reeducación y contracultura, dirían algunos. Apoyados en la solidaridad de otras organizaciones hermanas y de muchos compañeros, a quienes aprovechamos la oportunidad para agradecerles el esfuerzo y el empeño que han depositado en nosotros, seguimos delineando y construyendo juntos un nuevo proyecto educativo y un nuevo proceso cultural. Luchamos contra el individualismo y la competencia tan ampliamente divulgadas, ya sea en la escuela o a través de los medios de comunicación, ambos a merced de los poderosos. En su lugar, propagamos el trabajo colectivo y la solidaridad, así como el respeto, únicas herramientas que nos permitirán terminar con nuestros enemigos. Se inicia la tarea de conocernos y reconocernos como iguales, no importa cuál sea el trabajo a que nos dediquemos para conseguir el sustento diario, o hasta qué año tuvimos para seguir estudiando, o si nos graduamos o no. No importa el color de nuestra piel o de qué región del país provenimos, con los panchos UNOPI, estamos juntos porque no tenemos los recursos económicos necesarios para satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales, y así mejorar nuestras condiciones de vida. Porque somos... porque somos los siempre explotados, porque somos los jodidos. Entonces, nada nos hace diferentes y ¿por qué no organizarnos juntos y luchar? En nuestra organización nada es obsequiado. Los modestos pero importantes logros obtenidos en las comunidades son el resultado de años de intenso trabajo, de arrancarle al Estado y al gobierno lo que es nuestro. Ni dádivas ni favores de los poderosos. Lo que tenemos lo hemos construido con nuestro propio esfuerzo. De esta forma es como hemos rescatado nuestra tierra, nuestros espacios. En nuestras comunidades se viven y se disfrutan esos logros porque fueron ganados con mucha dignidad y con mucho sacrificio. Por ello celebramos día con día, porque nuestros sueños se materializan en un nuevo proyecto de vida. En nuestras comunidades se vive en paz, porque la mayoría es la que manda y ordena. Esto es lo que podemos ofrecer a quienes quieran compartir con nosotros. Desde ya hace tiempo, y lo confirmamos con la sexta declaración de la Selva Lacandona, con el recorrido realizado por la otra campaña, y hoy con este Festival de la Digna Rabia, que es mejor y es más importante el hacer, el actuar y el cumplir. Estamos decididos a colaborar con quienes así lo decidan en la transformación de este país. Hoy estamos en posibilidades de hacerlo. Somos más y somos mejores. Somos, pues, la raza, el pueblo, la pura banda, el digno y firme rebelde, el activista y el militante. Por todo esto, somos lo que somos. Por la unidad del pueblo en la lucha por su liberación. Muchas gracias, compañeros. Vamos a darle los micrófonos al compañero que viene en representación del Frente del Pueblo. Buenas tardes. Memoria y lucha social. Nuestra participación en este foro tratará de tres experiencias de movimientos sociales en los cuales hemos contribuido para su realización, con nuestras limitaciones políticas, teóricas e ideológicas. Estas experiencias son los sismos de 1985, el pueblo dobla al PRI gobierno, el regalo de amistad de Ebrard en Tepito y la cuesta, familias pobres que desafían el fuego. Los sismos de septiembre de 1985 no solo sacuden a la ciudad, dejándola en ruinas y escombros, sacuden también la conciencia de la población trabajadora y capas de la pequeña burguesía o clase media afectada. Se toma conciencia de que hay que organizarse independiente y autónomamente del PRI gobierno y de los grandes monopolios inmobiliarios que controlaban las colonias afectadas: la Roma, Centro Histórico, Doctores, Obrera, Tránsito, Morelos, Peralvillo, Tepito, Valle Gómez, Tlatelolco, Santa María la Ribera, Guerrero y Martín Carrera. Después de volcarse la población hacia los damnificados, estudiantes, empleados, enfermos, médicos y enfermeras, vecinos y trabajadoras de la industria de la costura, en la cual se pone al descubierto la explotación sin freno a la que son sometidas, otorgando solidaridad de todo tipo, ya sea rescatando a los muertos y heridos, buscando dónde pernotar, ya fuese en albergues o en campamentos, utilizando los parques o calles, solicitando víveres y ropa, tiendas de campaña, cobijas y demás enseres necesarios para soportar la crisis no solo económica a la que se enfrentaban miles de damnificados y el pueblo en general ante la llegada de los neoliberales al poder, con Miguel de la Madrid a la cabeza y ya presente Salinas de Gortari con sus títulos en escuelas de renombre en Estados Unidos. El PRI gobierno intenta aprovechar la catástrofe natural para superar la crisis económica utilizando los significativos apoyos internacionales recibidos, los de la propia deuda y las divisas del petróleo. Pretende primeramente esconder a los miles de muertos amontonados en servicios médicos, en el servicio médico forense y en el cementerio colectivo en que se convierte el que fue estadio de béisbol del Seguro Social, y luego desalojar a los miles de damnificados de su zona de arraigo y obligarlos a vivir en los municipios que rodean el Distrito Federal, para así convertir a la capital en la entidad más cara y privilegiada del país. Sin embargo, en una marcha de más de 50,000 gentes. Entre ellas se encontraban miles de costureras y familiares ya agrupados en el sindicato 19 de septiembre, las cuales rodean los pinos y burlan el cerco militar que protegía la casa Mente. Durante 3 meses la gente se reúne diariamente en el centro del barrio, con lo cual se desafía a los operativos, a la provocación y amenazas del gobierno amarillo. Por medio del boteo se sostienen los gastos del movimiento, tanto de propaganda como de organización y sonido. El movimiento logra ganar simpatía en algunos medios electrónicos y diarios de circulación nacional. Gracias a esta movilización y resistencia, se detienen los desalojos y la desocupación de trabajadores del comercio del Eje 1 Norte y de varias calles del centro del barrio. El gobierno mantiene la presencia policiaca, pero se le ha obligado a contenerse, a pesar de que pudo desalojar del centro histórico a miles de comerciantes con el consentimiento de los líderes priistas como Alejandra Barrios. A esta, precisamente, le dejó Ebrard el edificio donde se encontraba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ubicada en el Eje Central y en el cual existió un café famoso colapsado en los sismos de 1985, y el clan de Guillermina Rico. Cabe señalar que diferencias políticas al seno del Frente del Pueblo ocasionan primeramente que la gente se desoriente y dude de la conducción y termine por dividirse y replegarse. La otra experiencia es la de las 100 familias proletarias de la colonia La Cuesta, por la que cruzan ductos de Petróleos Mexicanos Pemex y del agua federal y estatal, ubicada a la orilla del Cerro Gordo, Santa Clara, municipio de Catepec, Estado de México, por la autopista rumbo a la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Para nosotros es significativa esta lucha porque en su inicio 300 familias se enfrentan primeramente a un cacique priista, Roberto Soberanes, el cual los defrauda con cerca de 1,000,000, y después se enfrentan a un también priista, hoy expresidente municipal de Catepec, Erubiel Ávila, el cual se compromete a no desalojar a las familias, pero que sin embargo el 25 de marzo del 2005 manda incendiar la colonia, resultando 2 niños con quemaduras graves, 100 casas afectadas y 200 desplazados. Después se pide un pronunciamiento por algunas gentes que tenían vínculos con el PRD, que resultaron ser uno de los un simpatizante del PRD, a los diputados del PRD, un pronunciamiento por lo que ahí sucedía, y terminaron regañando a la comisión que asistió y diciéndoles que eran responsables y que llevaban prisa por ir a dar el abrazo a Torreblanca, que había ganado las elecciones en Guerrero. Y precisamente con un plantón de una semana de sol, una manifestación conjunta con organizaciones sociales y un mitin el 19 de septiembre del 2004 en el Zócalo, cuando los gobiernos panistas y perredistas, Fox y Obrador a la cabeza, hacen remembranza por los sismos, nosotros nos presentamos y recordamos a nuestros muertos, exigimos solución para los damnificados todavía existentes y castigo a los culpables de la infamia priista. Se logra detener el desalojo y el compromiso de reubicarnos en otro predio. Luego llegó precisamente el PRD al gobierno de Catepec, con José Luis Gutiérrez Cureño a la cabeza. Prometió, cuando andaba en campaña y fue a solicitar el voto, y una vez llegando a la presidencia, reubicaría a la gente. Como se le dio largas, se tuvo que tomar el Palacio Municipal. Se tomó el Palacio Municipal y solamente se le obligó a ofrecer la reubicación de las familias en un predio que se llama Los Muertos. Se llama así porque es donde se aloja la chatarra del municipio, patrullas y camiones. El predio sigue en promesa y las familias continúan ahí. Y por último, cabe señalar que solamente con la presencia de la Comisión Sexta de la otra campaña. El 25 de abril del 2006 se pudo lograr que las patrullas estatales y municipales se alejaran del predio y se pudiera recuperar los terrenos incendiados. Pues me faltan mis lentes y luego aquí la luz ya se fue, ¿no? Nosotros señalamos que es necesario que en esta etapa del 2010 que ya se viene, necesitamos un movimiento muy dinámico, propositivo, imaginativo, que utilice todas las formas de lucha abiertas, públicas, que la gente se manifieste en lo más ampliamente posible para que en el 2010 podamos obtener un triunfo y lograr nuestros objetivos retomando las experiencias de todos los movimientos que nos anteceden y de los presentes y así lograr la victoria. Muchas gracias, compañeros. Vamos a pedirle una integrante de el colectivo Cactus de Oaxaca haga uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Venimos como parte del grupo de apoyo de Cactus, Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, que trabaja en la región mixteca. Aquí les voy a leer un escrito preparado por el colectivo. Nuestros sueños, nuestras esperanzas. El cerro se cubre de neblina como no queriendo mostrar nada, pero acá abajito, bajo su falda, se ve claro. Los rostros se cubren, pero nuestra mirada libre mira el horizonte que la neblina parece proteger. Digamos que el sol, el que amanece por estas tierras, acaricia los rostros de nuestras hermanas y hermanos indios mexicanos y a los que desde la madrugada del 94 nos recuerdan que Zapata vive y vive. A ellos y a ellas, y a los que junto con ellas y ellos creen en otro mundo, queremos dirigir nuestras palabras, la de indios. Ñusabis, triquis, amuzgos, chochos, tacuates, somos. Habitamos la tierra del flechador del sol, el país de las nubes, la de los hijos de la lluvia. Hace unos ayeres nos intentaron dividir en Oaxaca, Puebla y Guerrero. Sin embargo, seguimos compartiendo costumbres, fiestas, mayordomias, matachines, rubios, diablos, chilate, uchimole, chileajo, hasta el echar los sueños a nuestros morrales, amar bien los huaraches y echar camino para el norte, buscando pan para la esperanza y ánimo para el mañana. Hace 10 años, quizás más, pero digamos 10, nació el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus. Nuestro nacimiento tuvo lugar en la tierra rebelde del indio de Nuyo, en la Mixteca Baja, Oaxaca. Ahí nacimos y ahí nació nuestro corazón rebelde, porque no quiso dejar que las cosas siguieran como estaban, es decir, que no quiso morir, emigrar. Así empezó nuestro trabajo con mujeres y hombres en temas de salud, producción, educación, más después ahorro, y en esas andábamos cuando llegó aquel 2006 y ese 2006, junto a muchas rebeldías que algunos llamaron la Comuna de Oaxaca. Pero queremos decirles que lo del 2006 no solo pasó en la capital, sino que se extendió a varias regiones, y la Mixteca, la tierra Ñusabi, es una de ellas, que abarcó desde la toma de palacios municipales hasta marchas, y entonces, compañeras y compañeros, nuestros compañeros también fueron encarcelados, fueron parte de las y los que estuvieron en el penal de Nayarit. Y aquí pasa lo que pasa con las rebeldías que se juntan. Y entonces no podemos olvidar a las compañeras y compañeros de Atenco y a la otra campaña, porque aún con lo que había pasado en aquel mayo, hubo solidaridad para nuestras compañeras y compañeros encarcelados. Y sin embargo, ahí también aprendimos cómo algunas organizaciones o dirigentes pueden negociar con el dolor. y a los presos y presas les pusieron precio. Ese 2006 fue como otro nacimiento, porque hasta entonces estábamos silenciosos, no callados, sino que no nos gustaba el ruido de los medios de desinformación y así nos gustaba trabajar, como si no pasara nada, pero íbamos abriendo brecha de la mano de nuestras y nuestros compañeros. Decimos pues que es 2006, es como la fecha de nuestro otro nacimiento, por la otra campaña, por la APO, que es como fuimos conociendo y experimentando otros caminos y conociendo a otros y a otras que luchan y resisten. Pero además porque nuestro trabajo tomó otros rumbos, es decir, además de lo que ya veníamos haciendo, otras brechas se nos mostraban en el camino. El oído y la palabra se juntaron y nacieron nuevas cosas. Es aquí donde podemos hablar de la preparatoria comunitaria Flores Magón, donde se juntaron las autoridades comunitarias y platicaron y platicamos y soñamos con la prepa. Ahora la primera generación está en tercer semestre. El otro trabajo que empezamos es de las radios comunitarias. Es aquí donde hacemos una pausa, un minuto que rompe el silencio, porque en estos trabajos es donde conocimos la muerte. Corrí el año 2007, del mes de diciembre, un día, 24, y en las vísperas de Navidad mataron a nuestro compañero Plácido Abraham López Castro, que fue uno de los compañeros que empezaron a capacitarse en eso de la otra comunicación, de las radios comunitarias. Su asesinato aún no ha sido esclarecido. Con una pequeña experiencia en el 2008 se acompaña la creación de La Voz que Rompe el Silencio del municipio autónomo de San Juan Copala, que se inaugura el 20 de enero de ese año, como parte de su primer aniversario como municipio autónomo. Y es el 7 de abril de ese 2008 cuando son asesinadas las compañeras Felicitas y Teresa, de las que recientemente dijo el fiscal que no fueron asesinadas por su actividad, o sea, comunicadoras comunitarias. Es por esto que decimos que con el 2006 es como que si tuviésemos otro nacimiento, pero con el mismo nombre, cactus. Los cactus pues somos originarios, endémicos, somos de esta tierra baja, de raíces profundas, aquellos que nadie siembre, nadie riega, nadie cultiva, nadie cuida, pero que crecen fuertes, erguidos, se levantan y se imponen en territorios agrestes y solitarios. Cada día que pasa nos estamos multiplicando, porque nuestra palabra es de verdad, sale del corazón sincero y maltratado por tantos años de humillación y olvido. Pero aquí estamos con la rabia que nos caracteriza y al mismo tiempo nos permite sobrevivir en medio de tanto espino. Aquí estamos pues en la Oaxaca rebelde insurrecta, en Oaxaca, California, en Mixteca, York, y desde aquí y desde allá decimos que no esperamos más a que los malos gobiernos nos señalen el camino. Caminamos soñando que el Yocunitza, cerro que florea, esté cerca, muy cerca, y esperamos que nuestros hijos jueguen con él. La noche es fría, pero la memoria está firme, digna y rebelde. Y no olvidamos, somos necios, quizás porque así seamos los indios de esta tierra, los que pelearon junto a ocho venado garra de jaguar y unificaron nuestro pueblo. Estamos despertando ese guardián que llevamos tatuado en el pecho y que dignamente queremos portar. Gracias. Vamos a pedir a un compañero o compañera de la Brigada de Salud y se prepara taller de desarrollo comunitario. Queremos compartir parte del trabajo que realizamos dentro de la Brigada de Salud Zapatista. Bueno, el colectivo de salud es un grupo de personas de formación heterogénea, la mayoría pertenecientes a la otra campaña, igual pertenecemos a diferentes colectivos de Nezahualcóyotl. Este grupo está compuesto de médicos cirujanos, cirujanos dentistas, maestros de educación, estudiantes universitarios de las diferentes facultades y gente consciente de la lucha. Igual con está formado por gente de diferentes oficios y diferentes quehaceres. Contamos con la participación de colectivos y organizaciones, individuos y familias afines. ¿Cómo nace el colectivo de salud? El colectivo de salud nace desde los albores de la lucha zapatista en el 94, siendo los pioneros en atender a las comunidades zapatistas cuando empieza el conflicto armado y posterior a este. En la actualidad se fusionan otros colectivos para ir creciendo y enriqueciendo los proyectos, haciendo de este un esfuerzo, un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué tipo de salud luchamos? La salud, según la Organización Mundial de la Salud, se define como un equilibrio bio-psico-social. Y partiendo de este concepto, nos damos cuenta que en México no es aplicable, puesto que, como en otras muchas regiones del mundo, dista mucho de que haya salud en la población. ¿Cuántas veces hemos ido a un centro de salud por un dolor, cualesquiera que sea, y nos dicen, bueno, tómate un analgésico y regresa en un mes, pudiendo ser un problema mucho más grave? Igualmente, lo clasifican a uno en cualquier hospital que se dice gratuito, como niveles, ¿verdad? Nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin importarles si la gente tiene con qué pagar, va de regiones distantes, si gastan transporte, no les interesa la salud. En México es un país donde prevalecen las enfermedades del tercer mundo, pero las autoridades maquilan las estadísticas de salud para esconder esa realidad, haciéndonos creer que en México hay una transición del tercer al primer mundo. Desde el punto de vista psicológico tampoco es sano, pues los medios masivos de comunicación, tanto televisivos, radiales y escritos, enajenan y envuelven al pueblo con el fin de hacerlos participantes y cómplices del sistema impuesto. Y de esta manera no piensen en la realidad económica y política, evitando que se incomoden y busquen organizarse. En el aspecto social, hay tal grado de descomposición debido a la falta de empleo, de educación, de salud, de vivienda, de alimentación, etcétera. Y todo esto es consecuencia de un mal narcogobierno que se caracteriza por ser corrupto, asesino, secuestrador, ratero, represivo y mentiroso. En base a esto, México está enfermo. Nuestro objetivo de la lucha es una salud integral, basada en la sexta declaración de la Selva Lacandona, ya que la salud es un derecho inalienable. Tenemos que romper con los paradigmas oficiales de salud que hacen creer a la población que la medicina de México es gratuita, la cual, como lo podemos analizar, es una mentira, dado que el médico que da esa consulta gratuita, entre comillas, es pagado por dinero del pueblo, por impuestos del pueblo. El medicamento gratuito es comprado también con nuestro dinero. La instalación médica, ya sea consultorio, hospital, ambulancia, carro de salud, etcétera, también fue adquirido a partir del esfuerzo de nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál gratuidad? Por otro lado, la medicina privada es un fraude y es muy cara, además de enriquecimiento para los poderosos. En base a esto, podemos deducir que la medicina de México, como en otras partes de este mundo neoliberal, es selectiva y especulativa. Se cura al que tiene dinero. Adaptan el sistema para que sobreviva el poderoso a costa del pobre, lucrando con la salud. Desde que leímos la propuesta de la sexta declaración de la Selva Lacandona, decidimos adherirnos a ella, haciendo un trabajo dentro de lo que ahora conocemos la otra campaña. Estuvimos presentes en la primera etapa del recorrido en el sureste mexicano. En la segunda, nuestro corazón iba con la caravana, puesto que algunos compañeros fueron detenidos, encarcelados, y bueno, ya no pudimos continuar. El trabajo que actualmente se está haciendo En la actualidad estamos trabajando brindando atención médica cada 15 días en distintas localidades que también se encuentran en resistencia y organizadas. Y muchas veces no tienen acceso a este servicio que, repetimos, no es un lujo sino un derecho inalienable. Hemos ido a mercados del Distrito Federal y mercados sobre ruedas, lo que ha permitido un contacto directo con la gente que asiste al mercado y los trabajadores del mismo. También hemos ido a comunidades indígenas y campesinas como la región chinanteca, como en el caso de la región oaxaqueña, Puebla, Guerrero, Estado de México y Chiapas. ¿A dónde vamos? Tratamos de consolidar un trabajo de salud integral y multidisciplinario que nos permita un acercamiento con los compañeros de distintas comunidades, grupos, organizaciones y colectivos que abajo y a la izquierda luchan. Defendemos el derecho a la salud porque sabemos que no puede haber salud si hay marginación, explotación, pobreza, represión, indiferencia, despojo, impunidad. Y porque sabemos que la mejor medicina y la mejor salud es la autogestión con la conciencia y la participación de todos y todas. Y por una salud a la izquierda y hacia abajo. ¡Viva el Festival de la Dina Rabia! ¡Viva el EZLN! ¡Viva la otra campaña! Eso es todo, compañeros. ¿Tiene la participación con algún compañero o compañera del Taller de Desarrollo Comunitario y se prepara Frenadeso de Panamá? La posibilidad que nos dan para poder expresarnos en este recinto. Yo creo que es importante, primero, recalcar que de repente muchas de las personas que aquí están solamente conocen de Panamá el canal, ¿no? La única historia que conocen de Panamá es el canal o el general Torrijos. Pero nosotros queremos manifestarle que más allá de esa franja canalera hay un movimiento social en Panamá que está emergiendo y que está fortalecido y que se mantiene luchando por los derechos de los panameños y panameñas. Mi nombre es Raimundo García, yo formo parte del Sindicato de la Construcción de Panamá. También formamos parte de un movimiento social que se llama Frenadeso, que es el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Hay un fenómeno en Panamá con este movimiento social, que es que en estos momentos se encuentra aglutinando a muchos sectores que anteriormente eran con intereses antagónicos. El caso de los transportistas, el sector médico, los campesinos, los estudiantes, los trabajadores organizados en sindicatos, la población en general está dentro de Frenadeso. Y eso ha generado una situación en nuestro país. La preocupación por parte de los gobernantes en la medida tal de que la población empieza a organizarse. Y una de estas luchas que nosotros hemos generado casualmente es por el problema de la seguridad social. En el 2005 hicimos una huelga de 30 días, de la cual muy poca gente conoce. En el 95, ¿no?, desarrollamos una huelga también por reivindicaciones meramente laborales. De allí entendíamos que había que formar una organización que efectivamente representara no solo el interés reivindicativo de los trabajadores, sino también representara y luchara por los intereses económicos y sociales de cada uno de los panameños. El gobierno de Martín Torrijos, el hijo del general, se ha caracterizado por ser un gobierno meramente clásico neoliberal. ¿Qué ha ocurrido con él? Recientemente, hace 3 años después de nosotros haber denunciado el hecho de que se iba a haber escasez de medicamentos y demás, se le dan a los asegurados un medicamento envenenado. Ha muerto más de 200 personas por este medicamento envenenado, de la cual el gobierno solamente quiere reconocer que existen 80 personas y hay más de 400 personas más que están contaminadas con este medicamento y que recientemente, la semana pasada, mueren 3 compañeros más contagiados. El informe que el propio gobierno revela es que se distribuyeron a nivel nacional más de 25,000 envases con el medicamento contaminado. Así que vaya viendo la magnitud de lo que nosotros estamos planteando en este momento. También se está planteando una reforma nuevamente a la seguridad social, en la cual se está planteando el incremento de la edad de jubilación de los hombres y mujeres a 65 años, el incremento de la cuota que se paga actualmente en el Seguro Social, y no basta con eso, que se está planteando crear un sistema único de salud que le permite al Estado utilizar los recursos que aportamos los asegurados para beneficio, como una caja menuda, pues, para utilizarla para que ellos necesitan. Entonces, frente a eso se ha planteado una lucha real y efectiva. ¿Cuál es esta lucha? Crear poder popular. Porque el gobierno, tanto del PRD como de la oposición, se han caracterizado por ser gobiernos represivos. Recientemente, en menos de un año, en 8 meses, asesinaron a 3 dirigentes sindicales de nuestra organización, Sindicato de la Construcción. Habíamos denunciado 3 días antes de que habían intenciones de asesinar a dirigentes sindicales nuestros, y 2 días después asesinan a 2 compañeros nuestros. En una conferencia de prensa el día 12 de febrero del año pasado denunciamos la intención de asesinar a compañeros dirigentes sindical, y el día 12 asesinan al compañero Al Iromi Smith, directivo de nuestra organización sindical Suntrac. ¿Esto qué significa? De que es un gobierno represivo, y frente a ello el movimiento popular panameño se prepara para continuar su lucha. Quiero que sepan que Panamá no solo es el canal, Panamá hay un movimiento sindical, obrero, comunal, organizado y dispuesto a pelear, no solo por las reivindicaciones de nuestro país, sino por pelear por todas las reivindicaciones de los pueblos latinoamericanos que defiendan y que crean que hay que transformar esta sociedad en una sociedad realmente justa, porque la que está en estos momentos no lo es. Así que desde Panamá un saludo revolucionario y manifestarle de que la lucha continúa, y como decimos los panameños, sin luchas no hay victoria. Muchas gracias. Pedimos a un integrante de la Asociación Sindical de Profesores en las Academias Privadas de Grecia. Nosotras somos la Biblioteca Popular Caminantes, que está ubicada en la ciudad de Paraná, en Argentina. Buenas noches. Para hablar de nuestra experiencia, de nuestra historia, es necesario hablar de la insurrección popular del 19 y 20 de diciembre del 2001, que sucedió pues en Argentina, ¿no?, en nuestro país. Para nosotros, estas jornadas de rebelión popular fueron un umbral, ¿no? Fue un umbral, un antes y un después, una bisagra. Es el inicio de un camino. A partir de ese momento, nos dimos cuenta que había otra posibilidad, ¿no? Otras posibilidades de juntarse, de organizarse, de hacer política, ¿no? El contexto del 2001, pues, es interesante describirlo, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? La década del 90 es la década del saqueo neoliberal en Argentina, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, cómo el sistema capitalista empobrece, ¿no?, y margina y excluye a los pueblos. En Argentina se llevó a cabo una política capitalista, privatizadora, de ajustes y más ajustes. Se privatizaron pues todo, la educación, la salud, el transporte, la comunicación, el petróleo. Hubo un endeudamiento histórico, ¿no?, de la mano del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. La consecuencia fue que más de la mitad de la población, pobre, con carencias en el plano de la educación, del salud, pues carencias en el plano de las necesidades básicas y vitales. Pero, bueno, el pueblo se levantó, fue un acontecimiento político, un verdadero acontecimiento político, porque las lecturas y los efectos que tuvo, bueno, las lecturas que hacemos de ese acontecimiento es que fue espontáneo, no fue motivado ni convocado por ningún partido político, Es más, excedió a todo partido político, incluso a esos que entre comillas son denominados de izquierda. Y fue el pueblo el que sin ninguna bandera partidaria, sin ningún sindicato, sin ninguna consigna, se juntó en las plazas de todas las ciudades a exigir que se vayan todos. El único grito colectivo era ese, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Eso significaba que había una crisis de representatividad, que los gobiernos de turno, gerentes del Estado técnico administrativo, del capital extranjero, no nos representaban, ¿no? Y se vino el estallido social. Pasó que el pueblo echó a un presidente, al ministro de Economía. Pasaron 5 presidentes en una semana. Y hubo una mutación, una transformación en el plano de la subjetividad, ¿no? En la mirada que uno puede tener de la realidad, ¿no? Del mundo, ¿no? Era posible empezar a juntarse, a crear espacios donde la palabra circule, donde la palabra vaya, venga, para escucharnos, para decirnos. Y en esa línea, en ese contexto, nació nuestra biblioteca, que, bueno, la excusa es una biblioteca popular, no pública, ¿no? Porque hay una diferencia, ¿no? Popular es, tiene que ver con la sociedad civil, pues, ¿no? No con el Estado, ¿no? Nosotros creemos que es posible construir un espacio de encuentro, un espacio político que nos posibilite, pues, inventar elementos, ¿no? Adquirir elementos para leer nuestra propia realidad, la realidad del barrio, ¿no? La realidad que compartimos con los vecinos, con la gente del barrio. Y en ese sentido, nosotros teníamos la necesidad de construir ese espacio, ¿no? Y bueno, se fundó la biblioteca, ¿no? Empezamos a caminar, empezamos a contarle la experiencia a la gente del barrio y a los comerciantes de la zona que apoyaban el proyecto con pequeños aportes que iban a un fondo común. De ahí, de ese fondo común, se bancaban los gastos para rentar o alquilar una casa, y allí empezó a funcionar la biblioteca. Luego nos mudamos a otra casa, y así hasta que en un momento, pues, no teníamos dónde funcionar y vivimos con mucho deseo una casa que había sido embargada por un banco de intereses franceses. Está en el marco de la política del saqueo neoliberal, ¿no? Esto sucedió y se repitió en muchos casos, en muchas familias que perdieron sus casas, embargadas por los bancos. Y nosotros decidimos, colectivamente, con la gente del barrio, apoyado por muchas organizaciones amigas, usurpar esa casa, ¿no? Recuperarla, tomarla y apropiarla para construir la biblioteca, ¿no? Y a partir de allí empezó una lucha para legitimar los derechos sobre el inmueble, sobre esa casa, ¿no? La casa que era de todos y es de todos. Y en esta línea tengo que mencionar a dos organizaciones, puntualmente, pero fueron muchas, pero dos organizaciones que nos apoyaron, que fueron las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, que lograron a nivel nacional pues llevar nuestra demanda a los oídos de las autoridades nacionales, ¿no? Y al fin de cabo, la casa fue donada por el Banco Nación a la Asociación Civil, pues Biblioteca Popular Caminantes, pues, y lo vimos como un triunfo, ¿no? Que sí se puede, que en realidad, pues valió la pena empezar a organizarse, empezar a pensar hacer un cambio social, ¿no? En nuestras vidas. A todos nos marcó esa experiencia y nos está marcando, ¿no? Porque aún existe. Y sí creemos que, que pues en esa línea, ¿no? En la línea de los nuevos movimientos sociales es posible hacer política, ¿no? La política pues se hace al caminar, ¿no? Nadie es neutral, absolutamente nadie, ¿no? Y creemos que nosotros mismos podemos ser actores de nuestra propia realidad, ¿no? Transformarla y mejorarla. De cara o frente a este sistema, ¿no? Que despoja, que margina, que excluye y que asesina, ¿no? Que reprime. Pues esa es un poco la experiencia, ¿no? De nuestra biblioteca, ¿no? Que creo que estamos construyendo pues en esa línea, ¿no? Por debajo, en la línea de los movimientos sociales. Hemos participado en encuentros que creemos que son importantes, ¿no? Que, por ejemplo, la Copa, que era un espacio para todas las organizaciones populares autónomas, ¿no? Que creemos que el cambio social va por el lado de la autonomía, quizás, tal vez, y no por la lógica de las instituciones, del Estado, de los partidos. Por otro lado, también participamos de la mesa de pensamiento colectivo, lo que fue el Enero Autónomo, espacios interesantes donde compartimos con otros movimientos sociales, con otras organizaciones populares, como pues el MTD de Solano, la Universidad Trashumante, movimientos de piqueteros, fábricas recuperadas. Pues en esa línea creo que está creciendo, pues están creciendo, ¿no? El hacer político de los movimientos sociales. Y en eso estamos, pues. Para no hacérsela más larga, quería agradecer el espacio, ¿no? El espacio de poder decir nuestra palabra, pues a todos los responsables, ¿no? Y saludar a la gente que organizó este espacio, la Digna Rabia. Saludar a las bases de apoyo zapatista, a las comunidades autónomas zapatistas, a las juntas de buen gobierno, a la Comandancia General del STLN, y felicitarlos y agradecerles por generar estos espacios, ¿no? Estos espacios donde darle rienda suelta a la fuerza de la palabra para encontrarnos, para potenciar nuestras luchas. Muchas gracias, compañero, y buenas noches.